Los podcasts de Wikitoki. Wikitokiko podcastak. Los podcasts de Wikitoki. Pícar, un fenómeno difícil de explicar, fácil de querer. Hoy desde Wikitoki empacamos una maleta llena de ilusión y emoción. Vamos a visitar Pícara Magazine. Pícara nació en 2010, envueltas de ganas de contar con un medio de comunicación que tuviera perspectiva feminista y buen periodismo, crearon su habitación propia. Pícara Magazine se caracteriza por un periodismo crítico, transgresor, empático, cálido, de alta calidad y siempre feminista. En sus publicaciones, tanto digitales como en papel, encontramos temas sociales, culturales y políticos. Y como también están ubicadas en el barrio, también son aliadas de Wikitoki. Vamos a ir junto a Laura, periodista y creadora de la transmisora, a encontrarnos allí con Andrea, quien ya nos contará más de esos hilos con que se teje Pícara. A la vuelta hacia Wikitoki, haremos el recorrido con María, productora cultural, integrante de Histeria Colectivo. Vamos felices en esta mezcla de mujeres a seguir aprendiendo juntas. Si aún no conoces Pícara Magazine, más tarde, visítalas en su sitio web picaramagazine.com. Picaramagazine.com. Y claro, suscríbete. Suscríbete. Los podcasts de Wikitoki. Wikitoki. Wikitoki. Kartografiaz del barrio. Auzoaren kartografiak. El barrio. Wikitokiko konplizeak. San Francisco. Recorremos el barrio. Auzotik ibilia. Auzo. Wikitoki. Sarean. Pícara. Auzoan barrena. Pícara. Ekonopolo. Auzotik ibiltzea. Kideko. Auzo. Kideko. San Francisco. Wikitoki eta bere konplizeak. Wikitoki y sus cómplices. Por la transformación soy parte del motor. Hace tiempo que soñé por un mundo con voz, donde pudiera ser tan crítica y feroz, tan tierna y tan capaz de cuidar de la expresión. Bueno, pues estamos en Wikitoki y ahora estamos saliendo y vamos en dirección a Pícara, que está también en nuestro barrio, y ahora vamos a hacer un pequeñito recorrido hasta llegar allí. Bueno, pues mi relación con el barrio está totalmente ligada a Wikitoki, en realidad, porque yo no vivo en el barrio, pero sí que vengo todos los días desde hace un montón de tiempo, hace ya 5 años, a través de Wikitoki también. No solo es el venir a la oficina a trabajar, sino también me ha abierto como otros espacios de ocio y de, bueno, culturales, como son, bueno, los bares, también actividades culturales que se hacen a lo largo del año, la Wirekia y otras muchas cosas que ocurren en el barrio y que, pues bueno, para mí es mi barrio también, aunque no viva ahí, lo vivo de muchas maneras. Y bueno, pues ahora estamos bajando hacia la calle Cortes. Bueno, pues por aquí también siempre hay mucho ambiente, ¿no? Que, bueno, muy conocida por el tema de la prostitución, ¿no? Hay varios espacios y a lo largo de las mañanas cuando paso, pues bueno, se ven muchas veces las mujeres que están aquí trabajando. Ahora, bueno, vamos a llegar a la calle de San Fran y bueno, de repente cambia bastante, ¿no? Las personas que te encuentras, de repente son todo hombres en la calle, que también están pues muchas horas, ¿no? La relación de Wikitoki y Pícara, yo creo que nos vemos mutuamente como aliadas. Estamos en el mismo barrio, tenemos unas ideas muy parecidas, preocupaciones, bueno, a pesar de que los proyectos son diferentes, pues compartimos esa preocupación por el tema de los feminismos, e intentar avanzar y aprender en esos sentidos. Y a nivel concreto, pues bueno, desde Wikitoki, por ejemplo, en 2019, Pícara organizó el primer congreso de periodismo feminista y ahí vimos la oportunidad de colaborar de alguna manera con el proyecto. Una de las cosas que hicimos fue ceder el espacio para que ellas hicieran un taller dentro de la programación que tenían del congreso. Luego también desde Wikitoki participamos, bueno, como asistentes en el congreso y sacamos contenidos en la web de Wikitoki, ¿no? Para tratar de dar un poquito de visibilidad aunque ellas tienen mucha más visibilidad que nosotras, pero bueno. Bueno, pues apoyar, ¿no? Y generar lazos y así. Anteriormente también, en 2017, se realizó un taller que lo hizo Andrea, que esta vez a petición de Wikitoki, era un taller de ciberfeminismo. Fue muy interesante también desde su perspectiva y sus conocimientos del periodismo feminista y cibercombativo que lleva muchos años. Y ahora, quizás Wikitoki, aparte de ceder el espacio en actividades y cosas que puedan surgir, ¿no? A Kipara, como laboratorio que somos, ¿no? Que probamos y ponemos en práctica esta exploración de cómo llevar el feminismo y los feminismos al día a día, ¿no? En las formas de producir, en las formas de relacionarnos, en poner el foco en los cuidados y en las labores no productivas, pues ahí estamos nosotras, ¿no? Bueno, luego cada una tiene sus razones concretas, cada proyecto de el estar en el barrio, pero yo creo que sí que hay una conexión en cuanto a que nos encaja el barrio, ¿no? Está alineado con lo que queremos ser, tanto por un lado Wikitoki como Pícara, ¿no? Wikitoki no tendría sentido en según qué barrios, en los barrios altos en San Fran, pues tiene mucho sentido y es una de las cosas que queremos potenciar, el generar lazos con el barrio. Y Pícara también tiene esos lazos con el barrio y esa intención, creo que también es política, de estar en este barrio. ¿Esta es la calle Hernani? Estamos bajando ya y estamos ya muy cerquitas y si no nos hemos pasado. Luego no lo vamos a hacer. Sí, es esta. Pues ya hemos llegado. Esta es la calle en la que está Pícara. La calle La Mano. En la revista que gusta y entretiene Pícara, Pícara. Bueno, pues ya hemos llegado a Pícara y aquí estamos todas con Andrea. Hola chicas, pues bienvenidas. Creo que la mayoría ya habéis estado por aquí, ¿no? Bueno, algunas por lo menos. Me gusta Epe y calla el don, porque el Pepe no mola mogollón. Pícara, Pícara, Pícara viene en la revista de todas las mujeres. Pues Pícara es una revista que surge en 2010, en noviembre de 2010, a partir del encuentro de varias periodistas que nos conocíamos de la Red Vasca de Periodistas con Visión de Género, Casetario Berdin Sarea en euskera. En esa red principalmente pues escribíamos algún artículo de opinión, algunas pautas de recomendación para medios y nos quejábamos bastante de algunos temas que veíamos publicados en otros medios de comunicación, y en algún momento muy relacionado con las circunstancias vitales de las que estábamos al principio, pues decidimos que íbamos a intentar crear nuestro propio medio sin muchas pretensiones, con una pequeña inversión para hacer un WordPress sencillito y una subvención de Macunde. Decidimos que queríamos empezar a contar las historias desde nuestro punto de vista y con perspectiva feminista. Insisto en lo de que no teníamos ninguna pretensión, porque lo que decíamos entonces en aquel noviembre era que si para fiestas de Bilbao del año siguiente nos conocían las feministas de Bilbao, pues nos dábamos por satisfechas, y llegaron fiestas de Bilbao y no solo ya nos conocían todas, sino que incluso una profesora de la universidad había hecho ya una conferencia sobre nosotras. O sea, la verdad, lo de Pícara fue en su momento y sigue siendo un fenómeno que yo creo que nos cuesta explicar, ¿no? Más allá del trabajo y de que creamos contenidos de calidad, bueno, pues fue también, creo, el momento, el territorio, ¿no? Estoy segura de que seguramente no hubiese sido posible en otra parte del Estado español, pues aquí teníamos acceso relativamente sencillo a algunas subvenciones públicas. Yo, por ejemplo, pude dedicarme en los primeros años a trabajar y no cobrar porque cobraba la RGI. Todas esas circunstancias que se dan en la comunidad autónoma vasca y que no se dan en otros territorios, pues bueno, yo creo que ayudaron de una manera bastante evidente a que pudiéramos salir adelante. Nos costó ir profesionalizándonos y nos costó sobre todo que las que estábamos en la coordinación empezáramos a cobrar, pero desde el inicio pagamos todas las colaboraciones. Yo creo que esto ha sido siempre seña de identidad de Pícara, algo que nos enorgullece mucho, aunque también, bueno, pues es verdad que con los años no hemos ido mejorando demasiado las condiciones de la gente y eso también es algo que nos pesa, ¿eh? Pero bueno, desde el inicio se paga y eso hizo también que, aparte de que rápidamente vinieran muchas activistas y muchas pensadoras feministas a querer publicar sus contenidos con nosotras, que también se nos acercasen muchos periodistas y muchas periodistas freelance. Y bueno, eso, la idea era una revista digital, publicar de vez en cuando las historias que nos fueran llegando y ir viendo qué pasaba. Y lo que pasaba es que, bueno, pues que aquello que era una necesidad para nosotras lo era para muchísima más gente. Empezamos a recibir muchas visitas, muchas propuestas y, bueno, rápidamente yo creo que nos convertimos en un medio de referencia. Medio de referencia. Pensamiento, yo solo quiero volar. Mi cuerpo es mi santuario, nadie va a ultrajarlo, yo decido mi andar. Con los años decidimos que nos apetecía una edición en papel. Ya como proyecto llevamos 11 años y con la edición en papel 9. También fue otra gran sorpresa. Hicimos nada, una pequeña tirada que se agotó en semanas y hasta las 4.000 que hacemos ahora, ¿no? Que se venden con relativa facilidad. Algunos años cuesta más o menos, pero bueno. Y la revista en papel también nos ha llevado a otros públicos, a otro formato, ¿no? En un camino poco habitual, porque lo normal es que desaparezcan las ediciones en papel y la gente promueva más la web. Nosotros hicimos un camino a la inversa que funcionó. La idea al principio era que fuera recopilación de textos que ya habíamos publicado en la web, y así fue los dos o tres primeros años, y ahora son contenidos inéditos, que luego sí que colgamos en la web, porque una apuesta que tenemos muy clara todas es que Pícara siempre va a ser accesible para todo el mundo, tenga o no posibilidades económicas de comprarse una revista de 12 euros. Y han ido surgiendo más proyectos, pues los monográficos en papel, que ahora hacemos 4 al año, un libro que publicamos el año pasado, el de feminismos miradas desde la diversidad, y no solo las cosas que hemos hecho como Pícara, sino también la verdad que hemos consolidado una red de colaboradoras súper fuerte, y yo creo que Pícara ha sido un trampolín para muchas, que empezaron a escribir en Pícara y luego han podido sacar sus propios libros o las llaman para conferencias o lo que sea. También para las ilustradoras, por ejemplo, Emma Gasco, que es la autora de las portadas, empecé a ilustrar en Pícara por afición y es que a mí me gusta hacer dibujitos y con mucho síndrome de la impostora, y ahora se dedica en exclusiva al diseño y a la ilustración, ¿no? Y aunque es sobre todo mérito de ella, pues a nosotras nos hace mucha ilusión haberle servido de trampolín a ella y a otras muchas, ¿no? Tanto como autoras como ilustradoras. Otras estrecha, porque te jode tanto lo que haga yo a mi manera. Histérica, feminazi, mal follada. Reproches y reproches, es normal que esté cansada. Pero en silencio más no pienso estar. Quédate con tus cadenas, yo ya aprendí a volar. Tanto Yune como yo, y yo sigo viviendo en el barrio, y entonces vivíamos las dos aquí, teníamos claro que queríamos que fuera Sanfran, también con dudas y con ciertos miedos. Vamos a contribuir también nosotras al proceso de gentrificación del barrio, cómo hacemos, ¿no?, para ir y aportar, y bueno, desde el inicio lo hemos intentado de diferentes maneras. La que yo creo que mejor ha funcionado y con la que nos sentimos más cómodas aportando al barrio es pues contando las historias del barrio. El proyecto así más importante en esa línea es uno que hicimos con Histeria hace unos años, que se llamaba Vecinas, y la idea es que una arquitecta y urbanista e ilustradora, Suriña Burgos, que también entonces estaba muy vinculada al barrio, hacía unos planos y yo hacía entrevistas a mujeres, ¿no? Y ella iba como en los planos, pues sí, dibujando las zonas, dibujando algunas cosas, pero sobre planos. La idea era, bueno, ir encontrando a distintas mujeres, lo que fue muy bonito al final fue que unas nos iban llevando a otras, ¿no? Y fue ahí que se tejió una especie de red invisible súper chula. Bueno, pues para mí ese proyecto, que igual en otro momento hubiese pasado más desapercibido, pues de alguna manera me ha cambiado la vida. Así que Vecinas y Sanfran, pues para Pícara y para mí son elementos muy importantes. Hemos hecho varias cosas. Yo la verdad es que estaba intentando acordarme de cómo conocí el espacio. Yo creo que conocí a Chelu en algún bar. O sea, no me acuerdo, pero es lo que me parece más realista. Creo que fue a través del que conocí el espacio. Luego sí que yo fui a dar una formación de ciberfeminismo o algo así, no me acuerdo muy bien. Cuando hicimos el primer congreso de periodismo feminista, que este año hacemos el segundo, durante un día había varias actividades en Bilbo Rock, pero al día siguiente hicimos actividades simultáneas en diferentes espacios del barrio, y uno fue Wikitoki, que ahí hicimos de hecho unos sobre violencias digitales en línea, que es como un tema que en Pícara tratamos mucho porque nos afecta mucho. O sea, yo he ido bastante por ahí, no sé muy bien a qué. Quizás actividades que se han organizado, yo qué sé, pues en Kawirekia o alguna actividad que se ha organizado ahí. Sí, en Gauirekia sí que está una vez. Luego, cuando a raíz del proyecto de Vecinas, un grupo de teatro del barrio, que se llama Bastardas, ¿no?, si no me equivoco, parte de las entrevistas o algunas de ellas las teatralizaron. La de Marta la Discreta fue en Wikitoki. Esa idea, ¿no?, de que cuando surgen ahí, estando en el mismo barrio, cuando surgen cosas en las que coincidimos. Sí, sí, eso sí, ¿no? O sea, la difusión de proyectos del barrio siempre lo tenemos como muy presente e intentamos, bueno, pues aprovechar el altavoz que somos, ¿no? Porque probablemente haya pocos altavoces ahora mismo en Sanfran que tengan la difusión y el alcance que podemos tener nosotras. Trabajamos estamos saliendo de Pícara y vamos a volver a Wikitoki por la calle 2 de Mayo. Es un camino más largo, pero es por no repetirnos, porque antes hemos bajado por Hernani. 2 de Mayo, además, es como emblemática, porque se conoce mucho por su mercadillo de los sábados. Bueno, no todos los sábados, el primer sábado de mes. Tiene mucha vidilla. Es como la calle por la que creo que empezó a entrar un poco otro tipo de negocios y... Como veis, la arquitectura es bastante similar a la calle Hernani, con un montón de miradores. Esto nos tiene que conectar con un pasado abundante. Porque antes estas calles, San Fran, Cortes, 2 de Mayo, eran calles súper importantes. Nivel Gran Vía. Pero luego, pues bueno, con la degradación de los 80, pues se vino un poco abajo todo lo que había aquí. No solo la degradación, pues de temas de droga que siempre se conocen lo más, sino también un cambio de modelo en el ocio de aquella época, porque en los 70 venía mucha gente a las Cortes, a los bares, a tomarse algo, pero bueno, luego pues se cambiaron las costumbres también, ¿no? Bueno, no soy historiadora, pero esos pequeños detalles me los conozco porque yo he vivido muchos años en el barrio. En aquella calle de enfrente, allí en el tercero, desde allí se ve toda la calle 2 de Mayo y tiene un lugar tan privilegiado de visión que hasta venía a la policía secreta a pedirnos el balcón, cosa a la que nunca accedimos, claro. Al principio vine a vivir aquí porque era lo más barato. En aquel momento, pues recién estudiante, no tenía mucho para elegir. Luego ya aquí haces tu red, empecé a militar en el barrio y así es como vas conociendo y así es como te vas dando cuenta de que apenas hay espacios de confluencia. Hablamos de un mismo barrio, el barrio, pero al final es un barrio como múltiple, hay muchos. El barrio de la droga, el barrio de la prostitución, el barrio moderno, el barrio heterodisidente, hay muchos barrios. Una cosa que me gusta también de la zona es que hay mucho activismo, o sea, mucha asociación, mucho activismo, muy vivo. Muchas asociaciones que sí que articulan diferentes discursos políticos, sociales, y yo creo que el índice de iniciativas de este barrio es superior a cualquier otro de Bilbao. Yo creo que Pícara es una fuente de información muy valiosa y creo que compartimos este gesto de poner en la esfera pública temas que tenemos que abordar juntas como sociedad. Yo creo que ellas, con su elección de temas y sus artículos monográficos, revistas, colocan conversaciones que tenemos que tener y algunas son más fáciles que otras. Normalmente las de enjundia son las difíciles. Y Wikitoki, pues, en su modo, pues también hace lo mismo, ¿no? Coloca un poco encima de la mesa el debate de lo colaborativo, de cómo hacer cosas juntas, porque tendemos a pensar que, claro que podemos hacer cosas juntas y que es súper fácil, ¿no? Y tendemos a pensar que podemos tener relaciones igualitarias así, porque sí, porque somos nosotras. Y no es cierto, porque cada una tiene su mochila y porque es difícil, habiendo nacido en estas sociedades europeas, blancas, donde el modelo que hemos mamado es el abuso, ¿no? Porque como para tener un liderazgo, para tener poder, tienes que hacer el abuso. Y entonces ese microchip lo tenemos dentro y está en todas las cosas que hacemos. Y pues yo creo que ahí, tanto Pícara como Wikitoki sí que están planteando una reflexión en torno a eso, ¿no? Cada una, como digo, pues a su estilo. Por aquí, palabras para tus oídos y para el resto de tus sentidos, husmea en nuestra web wikitoki.org. Suscríbete a nuestra newsletter y acompáñanos en Twitter e Instagram. Guase Gustia Patera. Estamos en el barrio San Francisco. En Bilbao. Cómpliceak, beti ongi etorriak.